Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Dele gloria a Dios. Busca ahí en su palabra, en San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Gloria sea a Dios, verso 8. Hoy Dios espera de cada uno de nosotros que en este año, en este 2013, podamos dar fruto. Amén. Él quiere ver fruto en nuestra vida. Que no sea en vano lo que Dios ha hecho en ti, sino que lo que Dios ha venido a hacer realmente pueda producir un fruto en tu vida. San Juan capítulo 15, verso 8, y luego lo dejan ahí abierto y vamos a leer el 16. Dice así en el nombre de Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis qué cosa. Fuerte, dígalo, que llevéis qué cosa. Y seáis así mis discípulos. Tomen asiento dándole gloria a Dios. Dios no se conforma con que usted simplemente dé algún fruto de vez en cuando, sino que Dios está pretendiendo de que usted en su vida dé mucho fruto. Amén. Él no se conforma con poco, Él quiere mucho. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Porque cuando nosotros estamos arraigados en Dios, cuando Dios es nuestra fortaleza, cuando estamos insertados en su vida, Él tiene que producir fruto en nosotros. Amén. Tiene que producir frutos en cada uno de nosotros. Por eso le decía, leamos el verso también 16. Porque seguramente usted quiere que Dios se glorifique en su vida, ¿o no? Pero el verso 16 aclara algo bastante interesante con respecto a esto y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Usted no fue quien decidió venir hoy al culto, sino que fue Dios quien lo trajo. Amén. Porque si fuera por usted y por lo que siente en su carne, seguramente se hubiese quedado en la cama, ahí tranquilito, mirando la tele, o tomando mates, comiendo bizcochito, o en el patio. Pero algo lo movió en el día de hoy. Algo lo impulsó y lo sacó de la situación en que estaba y le dijo: es necesario que vayamos a adorar a Dios. Y ese algo que nos está moviendo es Dios, que está queriendo producir algo en nuestra vida. Es Dios quien está detrás de cada uno de nosotros. Es Dios quien nos eligió. Y uno podría decir, sí, es verdad, pero hay gente mejor que nosotros, y eso se lo aseguro. Hay gente más buena que nosotros, hay gente más generosa que nosotros, hay gente más santa que nosotros, hay gente que en todos los sentidos nos pueden mejorar, nos pueden superar. Sin embargo, Dios decidió mirarnos con misericordia a cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que somos, y a pesar de lo que vio, aún nos sigue amando con todo su corazón. Amén. ¿No merece un gloria a Dios eso? Podría haber elegido a otro, podría haber encontrado gente con menos defectos que nosotros. Sin embargo, tuvo misericordia de nuestra vida. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y os he puesto, dice la palabra de Dios, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén, amén. Hay una elección de parte de Dios en cada uno de nosotros. Hay un llamado de parte de Dios. Hay un deseo de Dios para nuestra vida. Y muchas veces en nuestra vida y en nuestro corazón perdemos de vista ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no está pretendiendo que dé fruto como cualquier otra planta, vamos a decir, u otro árbol. ¿Sí? Cada árbol dice que es conocido de acuerdo al fruto que da. Y nosotros como hijos de Dios y conforme al llamado que tenemos, Dios está pretendiendo que demos fruto en ese sentido. Y este es un año para la iglesia, para dar fruto. Amén. Es un año para dar fruto. Es importante que nos podamos proponer eso. La palabra fruto aparece en el Nuevo Testamento 66 veces. De diferentes maneras. Por el fruto de poder multiplicar, ¿no es cierto?, en una planta o el de las personas. Pero también lo habla en un sentido espiritual. Habla de que nosotros somos personas como hijos de Dios para poder dar un fruto espiritual. Y el mayor o el que más conocemos es el que Gálatas hace referencia. El fruto del Espíritu, ¿qué aspecto tiene? ¿O qué componentes tiene? ¿Alguien se lo acuerda? Las nueve características del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque aquel que pueda dar ese fruto, que pueda brindar ese fruto, es que está mostrando a Dios a través de su vida. Amén. Cuando usted puede ser amoroso con alguien que es insoportable, si no es Dios, ¿quién lo está haciendo? Amén. Cuando usted tiene paciencia a su suegra, que es bastante, ¿sí? Y la tiene que tenerle paciencia. Y cuántas cosas que muchas veces Dios nos pone a prueba, pero simplemente para mostrarnos de que hay una presencia de su parte en nuestra vida. que puede dar un fruto diferente a lo que el mundo da. Que somos capaces de tener paciencia cuando otros no tienen paciencia. Que somos capaces de mantener la paz en nuestro corazón cuando otros se ponen nerviosos y empiezan a los gritos. Que somos capaces de poder realmente tener el gozo de la salvación en nuestra vida, aunque todo a nuestro alrededor parece que se derrumba. Eso es lo que Dios está pretendiendo de cada uno de nosotros en este año. Que haya un fruto en nuestra vida. Que se note que la presencia de Dios está en nosotros. Porque si somos iguales a los que están afuera, ¿qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida? ¿En qué nos cambió? ¿En qué nos transformó? Pero como dice este capítulo, si somos injertados en Cristo, si estamos arraigados en Él, Cristo se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Y yo quiero darte cuatro claves nada más, son cortitas y sencillas, para poder cultivar ese fruto o poder dar ese fruto que Dios pretende en nuestra vida. Lo primero es que nosotros tenemos que ver dónde estamos arraigados. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿De dónde nos estamos alimentando? ¿Cuál es nuestro sustento diario? ¿Qué es lo que nutre nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña de que uno puede adquirir conocimiento, puede adquirir experiencia, puede adquirir un montón de cosas, pero que sobre todas las cosas tenemos que estar arraigados en Cristo. Amén. Nuestras raíces tienen que nutrirse de Dios. Y si usted todos los días está 2 horas prendido al televisor, el televisor lo nutre en su corazón. Pero si no está ni 5 minutos con la Biblia, va a ser muy difícil que pueda nutrirse de Dios. Amén. Porque lo que usted alimente su alma y lo que alimente su corazón es de lo que usted se va a estar fortaleciendo. No estoy diciendo de que deje de mirar televisión ni nada por el estilo. Estoy diciendo de que de acuerdo al alimento que alimentes tu alma, es el fruto que vas a dar. Amén. Por eso es importante tomar la palabra de Dios y nutrirnos de Él. Y hay algo interesante con respecto a esto en Jeremías capítulo 17, verso 7. Dice la Biblia, bendito el hombre que confía en Dios, cuya confianza está puesta en Dios. Y cuando uno medita y piensa, usted sabe lo que es meditar, creo que en algún momento lo habré hablado acá, ¿sí? Meditar es pensar en la palabra de Dios. Es cuando usted escucha y recibe una palabra de parte de Dios, usted la sigue pensando en su corazón. Y uno dice, yo quiero ser bendito, yo quiero ser bendecido, quiero tener esa bendición de parte de Dios. ¿Pero qué es confiar en Dios? ¿Cuándo es que yo confío en Dios? ¿Cuando las cosas andan bien? ¿Cuando todo está bárbaro? ¿Cuando las cosas andan en carriles? ¿O cuando las cosas se ponen complicadas? ¿Dónde tengo que mostrar mi confianza? Y tal vez tu circunstancia, tu situación sea propicia en este momento para mostrar tu confianza en Dios. Tal vez estás sin trabajo, no salen las cosas, los negocios no se redondean, hay problemas por aquí y por allá financieros, las deudas no se cubren, parece que nos tenemos que seguir metiendo en crédito y cuántas otras cosas que a veces confiamos de que pueden ser nuestra salida. Sin embargo, Dios está pretendiendo que confiemos en Él. Amén. En vez de tomar más horas extras, en vez de tomar un crédito, en vez de sacar, sí, tal vez, algún contacto de la galera, ¿por qué no confiamos en Dios? Porque benditos somos aquellos que confiamos en Dios. De que antes de recurrir a nuestras ideas y a nuestros recursos, podamos recurrir a Dios y podamos confiar en Él. Amén. Porque cuando nos endeudamos, ¿qué pasa? Es como una soga en nuestro cuello. Y hasta que no la sacamos de nuestra vida, nos sentimos como condenados a muerte. Algo nos pesa en nuestra vida y en nuestro corazón. Que necesitamos ser libres, liberarnos de eso. Y Dios está pretendiendo que confiemos en Él. Y el versículo siguiente dice algo interesante. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuánto hemos tenido algún año de sequía en nuestra vida? ¿Eh? ¿A cuánto nos ha pasado un año así? Uno dice, bueno, un mes lo soportamos, 2 meses lo soportamos, pero todo un año soportando el mismo problema, teniendo la misma enfermedad, soportando el mismo problema económico, y pareciera como que siempre estábamos empantanados en lo mismo, y es como si fuera un desierto, es como si fuera una sequía. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aún en esos momentos, aquellos que hemos confiado en Dios, seremos como árbol plantado junto a las aguas. Nuestra hoja no cae. Y eso me llamó la atención, porque dice, no apuntó al fruto nada más, sino que apuntó a la belleza del árbol. ¿Sí? La hoja es el medio por el cual puede transformar el alimento. Y bueno, y cuántas otras cosas que usted lo puede llegar a ver en biología. Pero lo que más me llamó la atención es que uno, nos guste o no, a la vista, un árbol con hojas es más lindo que uno pelado, ¿o no? Demuestra sequedad, vacío. ¿Y cuántas veces cuando uno ve al cristiano y le mira la cara y dice, este anda pelado? ¿Sí? Se le cayeron las hojas ya hace rato. Ya no hay alabanza en su boca. Ya no hay agradecimiento a Dios en sus labios. Ya le cuesta poder levantar sus manos y darle gloria a Dios, porque está pasando por un momento difícil. Está pasando por un momento complicado. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, nuestra alabanza no va a cesar. Nuestra boca seguirá llenándose de agradecimiento. Porque aunque andemos por valle de sombra y de muerte, yo puedo estar confiado porque Dios está conmigo. Y aunque el momento de tu vida sea complicado y difícil, si seguimos manteniendo nuestra confianza en Dios, Dios seguirá estando con nuestra vida. Amén. Y aunque pareciera que no está, aunque todo está oscuro, aunque todo es difícil, sabemos de que Dios está con nosotros. Y esa confianza alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Y cuando menos lo esperamos, de pronto empieza a gotear nuevamente del cielo y esa lluvia refresca nuestra vida. Y ese año de sequía queda para atrás. Y uno podría decir, ¿pero para qué sirvió? ¿Para qué sirvió pasar por tantos problemas? ¿Para qué sirvió pasar por tantos fracasos? ¿Para qué sirvió pasar por tanto dolor? Sirvió para transformar tu carácter, para cambiar tu corazón. Porque nos guste o no nuestro corazón, a veces hay que darle martillazos para que se ablande, ¿amén? ¿O no? Necesitamos un par de martillazos ahí en el yunque, que nos den un poco duro y nos pasen por el fuego también, para ablandarnos. Pero ese ablandarnos, lo único que hace es sacar el oro que hay en nuestro interior. Sacar lo más preciado que hay en nuestra vida. Algo para empezar, aquellos que todavía les cuesta poder leer la palabra de Dios, yo te recomiendo que arranques por el Salmo 1. ¿Qué te parece si esta semana te lo memorizas? Te lo aprendes de memoria. El verso 2 y 3 te recomiendo que hagas, porque esa es una buena forma de poder meditar en la palabra de Dios. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se lo acuerda de memoria? Para aquellos que hayan estudiado la Biblia, la deben de saber. Hoy no vinieron. Si el verso 2 dice, sino que en la ley de Dios medita, está su delicia. Y en su ley medita, sí, y ahí está una clave que es importante. Primero, yo tengo que disfrutar de la palabra de Dios. Tengo que disfrutar la palabra de Dios. Tengo que saborear la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saborean su comida? Con los ojos lo saborean, ¿o no? Ya lo mira y dice, ay, qué rico que debe estar eso. No sabemos cómo está, pero ya uno lo disfruta mirándolo. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Tenemos que aprender a disfrutarla. Amén. Alimentarnos de ella. Y luego dice meditar, pensar de día y de noche. ¿Qué vas a hacer hoy a la noche? ¿Qué vas a hacer hoy a la noche? Voy a pensar en la prédica. ¿Y qué vas a hacer mañana a la mañana? Y voy a pensar en la prédica. Y cuando te vayas al trabajo, y voy a pensar en la prédica. En vez de pensar en otras pavadas, ¿no? Pensemos en la prédica. Pensemos en lo que la palabra de Dios pueda traer a nuestra vida. En lo que Dios tiene para nuestro corazón. Porque a medida que la vayamos meditando de día y de noche, cuando entramos y cuando salimos, cuando nos vamos y cuando volvemos, dice el verso 3, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Cuántos quieren recibir bendición a tiempo? ¿Cuántos quieren dar fruto a tiempo? ¿No? Tener paciencia cuando se tiene que tener paciencia. Tener amor cuando se tiene que tener amor. Tener fe cuando se necesita tener fe. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que es la palabra que más nos gusta, ¿no? Que todo lo que hace prosperará, vendrá bien. Todo te saldrá bien. Absolutamente todo. Amén. Todo lo que hagas saldrá bien. Porque va a ser conforme al consejo de la palabra de Dios. Entonces, primer punto, cultiva tus raíces. Fíjate de dónde te estás alimentando. Nútrete de la palabra de Dios, llénate de Dios y de oración. Busca un tiempo para tener intimidad. Yo sé que algunos jóvenes se ponen cadenas de oración de noche y de día buscando poder tener intimidad con Dios. Y eso es importante, porque no hay otra forma que estando cerca de Dios para poder avivar nuestra vida y fortalecernos en los momentos que más lo necesitamos. Lo segundo que tienes que hacer es empezar a eliminar lo que es la hierba mala. ¿Cuánto han limpiado el jardín en estos días? ¿O el patio? ¿Y usted estuvo sembrando mala hierba? Vio que hasta entre las baldosas salen siempre algún pastito y uno dice, ¿quién lo sembró a este? Hasta bronca le da. Pero si usted no hace nada, ese pastito crece. Y a medida que va creciendo, ¿qué pasa con el patio? Te lo levanta. Y lo que construiste, te lo destruye. De la misma forma pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros dejamos que la hierba mala crezca en nuestro corazón, en nuestra vida, si no hacemos nada, a la larga va a destruir todo lo bueno que hay dentro de nuestro corazón. Y esto lo decía la otra vez y lo comentaba, ahora no me acuerdo dónde. Pero si usted dice que ama a su esposo y tiene un problema con su papá no resuelto, esa raíz de amargura que tiene en su interior, a la larga va a dañar su relación de amor que pueda tener con su esposo. Y si tiene problemas no resueltos con sus hermanos, a la larga esa hierba va a dañar su relación con sus hijos. Porque lo que nosotros dejamos en nuestro corazón que crezca a la larga nos va a empezar a ahogar lo bueno que Dios ha sembrado en nuestro interior. Por eso la palabra de Dios dice que no seas negligente, sino que arranca esa hierba mala y sácala de tu corazón. Porque un corazón dividido no puede reinar en tu interior. No puede ser que tu corazón haya amor y odio. No puede haber dos señores dentro de tu corazón. No puede haber rencor. No puede haber... Si Dios te ha perdonado, tienes que perdonar. Y uno puede decir, pero no sabe lo que me hizo, pastor. No sabe lo que me hizo en mi vida. El daño, lo que me estafó, lo que me maltrató, lo que abusó de mi vida. Sí, no lo sé, no lo conozco. Pero hay algo que sí conozco. Que vos no te mereces tener en tu corazón ese dolor. No te mereces vivir una vida con un corazón partido. No te mereces vivir la vida con un corazón dividido. No lo vas a hacer por él, sino que lo vas a hacer por vos. Para que ya no tenga lugar dentro de tu corazón. Para que ya no tenga parte dentro de tu vida. Para que te lo saques de una vez por todas y ya no te siga haciendo daño en el presente. Sino que puedas vivir una vida conforme al fruto que Dios quiere producir en tu vida en este tiempo. Y para eso Dios quiere que resuelvas todo aquello que tengas pendiente en tu interior. Amén. Para esto te voy a guiar solamente con algo simple, la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar, en Lucas 8, salió a sembrar y la palabra y la semilla era buena. O sea, el problema no está con el evangelio, el problema no está con la palabra de Dios. El problema está en qué tierra está cayendo, en cómo está tu corazón. ¿Hay espinos? ¿Hay piedras? ¿Estás duro para poder ser plantado? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Y eso es lo que tenemos que mirar en nuestro interior. ¿Qué son? ¿Los problemas de la vida? ¿Los afanes? ¿Las riquezas? ¿Los placeres? ¿Qué es lo que nos puede llegar a quitar la bendición de dar fruto en este año? Y eso es lo que tienes que mirar en tu corazón y empezar a sacarlo de tu interior. Punto 3. Y este tal vez sea uno difícil. Si el anterior te dolió, este te va a doler un poco más. Hebreos capítulo 12, verso 11. Siempre, y más en esta época, ¿cuántos tienen rosales en su casa? Ya viene la época de podarlos, ¿no? ¿Sí? Porque a las plantas hay que podarlas. Es inevitable. ¿Y usted al rosal cómo lo poda? ¿Con cariño? ¿Eh? ¿Con amor? Pero con tijera también, ¿o no? Lo hace con todo el amor, pero la planta igual, a cortar por aquí, cortar por allá. Y uno empieza cortando las ramas malas, vamos a decir, ¿no? Los que están secos y eso. ¿Y luego con qué sigue? También con las buenas. Y no sé si usted lo hace, pero hay muchos que al rosal lo dejan así chiquitito. Usted tal vez le da un poco de cosa cortarlo tanto. Pero los que saben, saben por qué lo hacen, lo dejan así, así de pequeño. ¿Y por qué se poda? ¿Por qué no lo deja así, si ya está grande? ¿Para qué? Porque está pretendiendo de que dé mejor fruto. Porque está pretendiendo que crezca con más fuerza. Porque le está infringiendo un cierto dolor en ese momento, simplemente para que en ese próximo año sea mejor el fruto que pueda dar. Y la palabra de Dios nos enseña que aunque a nosotros no nos guste, Dios también tiene poda para nuestra vida. Él también nos poda a nosotros. Y no solamente corta lo malo y el pecado y aquello que nos daña, sino que muchas veces corta bendiciones. Muchas veces corta bendiciones para llamarnos la atención y decirnos, hey, estás muy cómodo ahí en la situación en que estás. Ya no me estás dando el fruto que yo pretendía de tu vida. Te tengo que cortar en la economía, en tu salud. Te tengo que cortar en muchos lugares y te tengo que tocar para poder llamarte la atención y decirte, despierta, porque tienes que dar fruto en tu vida. No te puedes quedar simplemente estando ahí adornando el jardín, sino que tienes que empezar a dar un fruto para que pueda realmente ser de bendición a otras personas. Amén. Y Hebreos 12, 11 lo dice de esta manera. A la verdad, ninguna disciplina al presente nos parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa cuando viene la poda? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y uno podría decir, pero todos los que son podados dan frutos, no. Porque hay personas que se resisten, que se rebelan. Hay gente que no lo acepta, que no lo entiende, que no comprende la necesidad de poder ser podado en cuestiones materiales y temporales para que podamos alcanzar las espirituales y las eternas. Por eso la palabra de Dios dice que es necesario cooperar con Dios en esos momentos en los cuales Dios nos está podando para que Dios pueda realmente producir fruto apacible en nuestra vida. Y eso es lo que Dios muchas veces espera de nosotros. Y si algo Dios te ha tocado, si en algo Dios, ¿sí?, te ha infligido alguna poda, no te la agarres con Dios, no discutas con Dios. No le digas, ah, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino que conforme apacible, dale la gloria a Dios. Dale alabanza a Dios. Y dile, Señor, a pesar de este dolor, y a pesar de esta dificultad, y a pesar de este problema, a ti sea dada la alabanza y la gloria por siempre. Porque de esa manera, Dios va a estar viendo de que estamos de acuerdo, de que Dios vaya transformando nuestra vida y vaya cambiando nuestro ser. Y para más de uno, ¿sí?, habrá visto y habrá sentido de que esta iglesia está en una época de poda y le sacaron lo más preciado que tiene. Pero no hay que temer, porque es temporal. Pero Dios está queriendo producir algo con cada uno de ustedes. Y está queriendo que ustedes den fruto. Amén. Algo que Dios le está reclamando en este momento a ustedes. Que se formen como iglesia, que se formen como familia y den el fruto que Dios está pretendiendo que den. Amén. Y aunque no nos guste, a Dios sea la gloria. Amén. Cuarto y último punto, Dios espera que uno siempre tenga la expectativa de recibir cosecha. Juan capítulo 12, verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y uno podría decir, ¿qué es lo que está tratando de decir? El texto habla sobre Él, ¿no es cierto? Sobre Cristo, sobre que entrega su vida para poder salvarnos. Pero aplicado al mensaje de lo que estamos hablando hoy, también la palabra de Dios nos está diciendo de que si uno se mantiene grano, ¿sí?, siempre va a ser grano. Mirá el grano de al lado que tenés. ¿Sí? No los granos, no le miré los granos. Y estaba leyéndolo otra vez en un artículo de que luego de 500 años en arqueología en Estados Unidos, en una tribu indígena, encontraron una ofrenda, ¿no es cierto?, a los muertos, y entre ellos había un collar todo hecho de granos, ¿sí?, de planta. Y dice de que agarraron uno de esos granos y lo plantaron, y después de 500 años brotó y nació y se transformó en planta. Y esa planta, cuando sea grande, va a dar muchas semillas, ¿sí? Uno tal vez puede estar ahí sentado toda su vida, y usted va a ser un grano dentro de la cosecha, ¿sí? Pero Dios está queriendo que te plantes, y empieces a dar fruto. Porque cuando uno muere, cuando uno se entrega, cuando uno se dispone a cumplir la misión que Dios le ha dado, son muchos otros los que son cosechados en la palabra de Dios. Y el reino de Dios necesita de que todos ustedes se puedan plantar en el día de hoy. Amén. Pero con la expectativa de saber de que Dios tiene una cosecha grande. Algo grande Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Dígame, reciba esa palabra. Algo grande Dios tiene preparado para ti. Pero no quiere que te sigas lamentando, no quiere que sigas llorando en el momento de poda. Quiere que te siembres esperando, Señor, algo grande va a venir para nuestra vida. Algo grande vas a hacer a través de nosotros. Quiero ser un grano que produzca, que dé fruto, mucho fruto. Y fruto en abundancia, y fruto que permanezca. Amén. Porque hay del otro también, del que dura 2 meses. No, pero Dios quiere un fruto que sea permanente en el reino de Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Gloria sea a Dios. Cierra tus ojos un momento, medita en tu corazón. Estamos arrancando un año, hoy ya es el primer domingo de marzo. Hay todo un programa por delante, hay ideas, planes, pero necesitamos del poder sobrenatural de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos que Dios dirija y guíe nuestras vidas. Que Él nos haga dar fruto. Que no sea simplemente mi esfuerzo, que no sea simplemente mi capacidad, que no sea simplemente nuestra idea o nuestros contactos, sino que sea el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestra vida. Que si hay un fruto en nosotros, que sea el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios puede ser generoso a un agarrado. Dios puede ser alguien amoroso, de que tal vez hasta ahora lo conoces como el gruñón de la iglesia. Dios puede transformar tu vida de angustia y de dolor por una de gozo. ¡Oh, aleluya! Pero no lo podemos hacer nosotros, sino que lo tiene que hacer la presencia de Dios en nuestra vida. Y Dios tiene que ser el rey de nuestro corazón. Dios tiene que ser nuestra confianza.